con toda la fuerza. Para ti, Corrientes, la Master One. Medianoche voy, con la luna cuesta, solo con mi dolor, mirando las estrellas, porque no hay amor que pueda consolarme el corazón. A media vida estoy, herido, llorando solo en el desamor, y busco la respuesta, el porqué de tu adiós. No encuentro el motivo que te faltó. Voy a vivir sin ti, borrar de mi cabeza lo que quedó de ti. No quiero hundirme en la tristeza. Si el amor toca mi puerta, que se lleve mi nostalgia y me vuelva a enamorar. Voy a vivir sin ti, recuperar mi vida, yo quiero ser feliz, curar bien mis heridas, que no quede ni una huella, que este amor pase a la historia, que no quede cicatriz. Y el saludo para los amigos Paco Galeano y Hugo Duete, para Mirta, con mucho cariño, de su hijo Leandro. A medianoche voy, con la luna a cuestas, solo con mi dolor, mirando las estrellas, porque no hay amor que pueda consolarme el corazón. A media vida estoy, herido, llorando solo en el desamor, busco la respuesta, el porqué de tu adiós. No encuentro el motivo que te faltó. Voy a vivir sin ti, borrar de mi cabeza lo que quedó de ti. No quiero hundirme en la tristeza. Si el amor toca mi puerta, que se lleve mi nostalgia y me vuelva a enamorar. Recuperar mi vida, yo quiero ser feliz, curar bien mis heridas, que no quede ni una huella, que este amor pase a la historia, que no quede cicatriz.